andén, no lo puedo creer. Te marchas y me dejas. Te vas, pero es en vano. Sé que seguiré viviendo en ti. Tendrás fuego en tus labios del calor que yo te di. Volverás, me lo dicen tus ojos que tú volverás. Me lo dicen tus manos al verlas temblar. Que tu partida es corta, que tú volverás. No podrás jamás, aunque no quieras, dejar de pensar que con mi amor tú viste la felicidad que nunca en otro amor podrás hallar. El lento caminar, el tren que ya partió, me mata el corazón, me alejo de tus brazos. Yo sé que en tu camino, pensando en mí, tú llorarás. Si amarte es mi destino, por la luz de este